razón de mi vivir. En mi corazón no existe tiempo que detenga mis latidos que son solo para ti, que mueren por tu amor y por tener tu cuerpo. No existen barreras que me impidan amar, poder enamorarte cada día un poco más, desnudarte el corazón con mis palabras, susurrándote al oído, mía y nada más. Poder decirte ahora todo, todo y mucho más, acariciarte por las noches y mañana.